ダメマリ penas sin problemas, de tanta tristeza que nos corre por las venas, tanta prisa para no, tanta prisa para no. Muchos autobuses, viajes, carreteras, autovías y autopistas, y aviones que vuelan, siempre de aquí para allá. Con pasajes en todo estado, y vine de primera, con maletas que se pierden, aduanas y fronteras. Tiene algo que declarar. Y yo declaro en el estado del juego de mi conciencia que este puto mundo apenas sé que lo entienda. Cómo se ha hecho todo tan mal. Que media humanidad está muriéndose de hambre y la otra mitad se muere por adelgazar. Es que estamos todos locos, solo nos importa muy poco que mierda le pase al otro, que les pase a los demás. Dame María. Unos se hacen ricos mientras otros trabajamos con el sudor de los demás. No tienen reparo en exhibir su opulencia, en hacer ostentación de su miserable miseria, de su abundancia material. Es que solo hay que ver los templos, las iglesias. Fíjate un poco más, fíjate en la puerta, gente mendigando caridad. Y el mundo sigue girando, que aquí no pasa nada, aunque algunos no sepan ni si comerán mañana. Tal vez Dios prometa.